En las paredes de Shishubravan, el hogar infantil de Calcuta, hay un poema corto. De todos modos. Las personas son irracionales, ilógicas y egocéntricas. Ámalos de todos modos. Si haces el bien, la gente te acusará de egoísmo, motivos ulteriores. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito, tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. El bien que hagas será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que pasas años construyendo puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. La gente puede necesitar ayuda, pero puede atacarte si los ayudas. Ayuda a la gente de todos modos. Dale al mundo lo mejor que tengas y te darán una patada en los dientes. Dale al mundo lo mejor que tengas, de todos modos.